de mi pecho, como una daga que quema por dentro, me hace sentir ser el dueño de tus sentimientos. Este amor que llevo y que siento, hay con solo mirarte a ti. Soy el que te desvela en tus sueños, porque no quieres que sea tu dueño, o fue que te hablaron mal de mí. A eso se prestan ciertas personas, para acabar con un lindo romance. Como ven que yo si lo abandonan, no dejan que nosotros se amen. No le pares volar lo que digan, si te hablan mal de mí, que te hablen. Mira el daño que hace una mentira, más cuando te difícil se le hace un gran amor, ese no sabe que el cuento.